y también en un acompañamiento en términos provinciales y nacionales de nuestra central, a través de un saludo caluroso del compañero Roberto Baradelli y el compañero Hugo Yasky, para hacerse presente en esta jornada que ha permitido que diferentes sectores de la política, sobre valoraciones políticas, diferentes sectores sindicales, organizaciones de base, comisiones internas, venimos a plantearle al intendente de la ciudad que no va a ser tan fácil silenciar la lucha de un pueblo que está perdiendo derecho día a día. Podrán hacer o intentar hacer muchísimas maniobras en el terreno de las ordenanzas municipales. Lo que no van a poder hacer es frenar la lucha de los trabajadores que día a día o pierden derechos o directamente pierden su fuente de trabajo. No van a poder frenar la lucha de los compañeros que en los barrios se ven cada día más desprotegidos en el terreno de lo social, en el terreno de lo político y en el terreno de lo jurídico. Y en función de eso también tomamos que se esclarezca la muerte de esta compañera que también nos pega a los compañeros de la universidad, nuestra compañera Emilia. Justicia para la compañera Emilia. Y cárcel para los cómplices y los coimeros. Y como le planteábamos a otros compañeros que nos preguntaban, compañeros periodistas, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos demostrando que no nos vamos a quedar en nuestras casas viendo cómo los derechos se intentan cercenar. Y le planteamos, y para ser breve voy cerrando, que también a cualquiera de los que estamos manifestando, por supuesto pensamos en los vecinos de la ciudad. Pero hay derechos y hay derechos. Y el derecho de transitar no puede estar por arriba del derecho que una familia pierda su fuente de trabajo. No puede estar por arriba